Bicentenario empezó. Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, el saludo cordial y querido de siempre para decirles que, bueno, estamos comunicándonos con nuestra gente, como siempre, a través del 4999-8700 desde todo el país, a través del 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores. Hay muchos mails que nos preguntan cómo poder rescatar. Exacto. Los programas anteriores están en nuestro blog Bicentenario, el programa todo junto, .blogspot.com. Y si su primera reacción es tener el ánimo por los pies, nosotros desde los pies le vamos a levantar el ánimo hoy. Tengo mis zapatos rotos y es de tanto caminar, lejos ya quedó mi pueblo. Voy camino a la ciudad. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. Con zapatos de tacón, lucen más la pantorrilla cuando se ponen vestido. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor y caminan con estilo. Con zapatos de tacón nos provocan, nos incitan, nos arrancan mis suspiros. Zapatero ya no puede trabajar porque a sus zapatos les dio por bailar. Toditos los choclos del maestro remendón saltan como locos sobre su tacón. Las zapatillas están muy contentas de haber ido al baile aquel, y las chancletas tampoco están quietas porque todas bailan bien. Los botines viejos que ya no pueden andar bailan de brinquito para no dejar. Si son las botas, aunque ya están rotas, no se quieren acostar. De puro gusto parecen pelotas por el modo de bailar. Tema bicentenario del día. El lenguaje social del calzado, ¿eh? El zapato, Pato, y nuestros 200 años. ¿Eh? Los zapatos y el poder, los zapatos y el sufrimiento, uh-huh. Los zapatos y el sexo, los zapatos y el erotismo. ¿Qué te parece? Los zapatos y la sumisión. Sí, señor, la sumisión a las modas también. Esa indumentaria que está en la base de la figura humana, las connotaciones sensuales y sexuales del vestido del pie. ¿Eh? Aumentos y descensos de los tacos, que es otra clave fundamental de la historia de los zapatos femeninos. En este caso, los de los hombres también tuvieron tacos. No, sí, también. Y bajaron. No. Pero las mujeres bajan y suben de una manera impresionante, ¿no? También los hombres tienen un lenguaje muy particular y muy ligado al protocolo, además. Muy ligado. Además, el sonido que se hace con los zapatos, hasta con las chancletas, uno se puede imponer socialmente con un buen ruido de chancleta. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Quedás afuera de cualquier lugar con zapatos que hacen ruido. Sí. Vos pisás con una chancleta fuerte y te quiero ver. Los zapatos que hacen ruido te dejan fuera de la historia. Poder y zapato también, ¿eh? El lenguaje social del calzado hoy en Bicentenario. Desde el inicio hasta el presente. Bicentenario. Vamos a tomar el bondi del tiempo para ver qué calzábamos nosotros y qué calzaban ellas en estos 200 años. Si pensás en los días de la Revolución de Mayo, por ejemplo, pasaba lo siguiente. Aún para las damas adineradas no era fácil contar con los sastres y tampoco era fácil contar con los zapateros. Las damitas bien tenían que mandar varias veces a sus criadas para tener los zapatos para el domingo. Cuenta Ricardo Cicerquia en su Historia de la Vida Privada en la Argentina que el calzado femenino era de raso o terciopelo en esa época, ¿no? De diferentes colores, pero te sorprenderá saber que los más usados eran blancos, aunque las calles de aquellos días, llenas de barro, los dejaban a la miseria. Y los zapatos de mucho lujo eran bordados de oro, plata y piedras que costaban cada par una onza de oro, que para los hombres era uno y la mitad del otro, digamos. Los zapateros trabajaban con una piel curtida de carnero o oveja, la badana, bien berreta y que tenía un olor insoportable. Y parece que las mismas señoras terminaban el trabajo con ribetes. No se conocía entonces la cabritilla, sino un cuero duro que se llamaba cordobán y que era muy usado popularmente. Entre los hombres, los veteranos preferían el paño y los tipos jóvenes preferían los cueritos. En esos tiempos, dice Cicerquia, todavía no se conocía el betún para brillantar el cuero. ¿Y los pobres qué calzaban? No calzaban. La gente pobre andaba descalza. Mariquita Sánchez escribió que de ahí provenía la palabra chancletas, porque los ricos les dejaban sus zapatos usados a los pobres y estos que andaban descalzos todo el día no se los podían calzar, tenían el pie hinchado, entraban lo que podían del pie y arrastraban lo demás. Los hermanos Robertson, de entonces también, hablan de su vestimenta que incluía un par de botas suaves y fuertes armadas con espuelas de plata. Y su sirviente, decía Robertson, usaba lo mismo pero más modesto y sus espuelas, en cambio, habían sido sacadas de las patas de un caballo y eran de hierro, de herradura las había hecho. Y el nivel más bajo, el postillón, que andaba descalzo y andrajoso. Esa es la moda de los primeros años de la independencia, pero ya en los años 1820 asoma el figurín de la nueva Europa. El vestido corto le sucede, al vestido corto le sucede el inmensamente largo. Entre las locuras de la moda se destacan, estamos hablando de 1820 y pico, 30 y pico, se destacan los tacos altos y los peinados. Las peinetas de las porteñas podían llegar a ser las más grandes en América Latina. A vos te quedó una fijación con la peineta. Me quedó la fijación con la peineta. Te quedó el dibujito ese donde rompían la puerta para entrar al peinete. Impresionante, impresionante. Las mujeres desoyen los avisos de los médicos de no abusar del calzado de tacos altos y hacen del taco alto una gran novedad del 1830-40. Los zapateros, por supuesto, se adaptan a los cambios. Saltamos 100 añitos y pasamos a los años 1920. Se acortan revolucionariamente las polleras y entonces el pie queda a la vista y por eso el calzado y las medias se vuelven protagonistas. Cuenta Andrés Carretero en su libro Vida Cotidiana en Buenos Aires que en el verano con el traje blanco el calzado era de taco intermedio cerrado mediante lazos de colores. Para los vestidos claros se preferían los zapatos de cabritilla al tono, acompañados de medias caladas y bordadas. En invierno se usaban los modelos de charol, escotados, con grandes arcos y enormes moños en el empeine. Con grandes tacos, perdón, arcos, dije. Ahora, cuando las damas iban a reuniones sociales importantes, el calzado era de colores variados y bordados, con adornos de perlitas. Las damas de alta posición social compraban en Madame Carreau, en Florida 61, o compraban en Maison Paco, en Florida al 100. Vamos a los tipos. En el año 1899 ya se instalaron los hermanos Grimaldi fabricando calzado masculino. Pero en las primeras décadas del 1900 todavía la mayoría de los zapatos se importaban de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Despacito se va a ir instalando una industria nacional. Y encontrás por aquellos días una gran zapatería masculina en la esquina de Perú y Bolívar, que tenía un verdadero almacén de hormas metálicas y de madera, y trabajaba allí un pequeño ejército de artesanos. Se abrieron muchas fábricas de inferior nivel para atender a las clases medias y bajas, cuya necesidad básicamente era el zapato para el trabajo, no para fiestas ni nada. Pero los compadritos y los bailarines profesionales usaban el taquito militar, que se distinguía por la punta trunca, que facilitaba la caminata por las calles adoquinadas. Imagínate, taca, taca, taca, taca, lo veías venir de lejos. Y el taco de 3 o 4 centímetros de alto, que producía una pose y una manera de caminar muy especial, con el torso saliente y el cuerpo en balanceo. Bueno, hablando de cuerpos salientes, después de los años 1940 se va a imponer el ideal de la mujer con tacos bien altos, y esa mujer bien entacada va a quedar por mucho tiempo como el ideal de sensualidad para los hombres. Pero cuando lleguen los años 60, y ya son como los últimos aires de Marilyn Monroe con su imagen mundial parada en sus zapatos escotados de tacos, y su pollera agitándose y agitándonos el corazón sobre una alcantarilla, bueno, empiezan nuevos aires que hablan de autenticidad. Se propagan las chatitas y los zapatos que se imponen, los zapatos bajos en las mujeres. Y entonces parece un momento por el que se impone el ideal de Isadora Duncan, de pies descalzos y cuerpos bien reales, que era mucho muy anterior. Cuenta Daniel Calmes en su libro de los pies que Isadora estaba descalza como los miembros de las secciones de Saint-Culotte lo estaban en 1793. Fue como un emblema revolucionario. Su modelo era la naturaleza y por eso llevaba como única ropa una túnica. Ya no es lo voluptuoso, sino más bien un ideal ascético despojado en el pie de Isadora, sucio por el polvo del escenario, de pronto aplanado y deformado por el contacto duro con las tablas. Y ella dice, antes de decir cómo debe bailar un personaje, necesito saber cómo camina y cómo se para. Pero el zapato es el zapato, y muchos autores lo asocian, ¿sabes con qué? Con los genitales. Calmen cita a Schilder, quien dice que el zapato es a veces símbolo femenino, puesto que encierra el pie, pene, pero también puede ser símbolo masculino, especialmente cuando es puntiagudo. Los zapatos puntiagudos tuvieron, según Schilder y en otra época, la forma de un falo. Ahora Calmes menciona a Camilo José Schilder. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama el señor que dice? Schilder. Señor Schiller tenía un falo muy particular, porque el zapato tenía puntiagudo... un falo entre las cejas. Zapato no es puntiagudo, señor Schiller. Bien puntiagudo. Schiller. Pero dice que en otra época tenía la forma de un falo. Discúlpeme, pero creo que o no... Ahí vienen dos falos caminando y no, es una mujer. Me dio la sensación de que el señor entonces o no vio nunca uno o lo tenía muy particular. Yo no sé en qué andaba Schiller, que decía... Se ponía los tacos altos y decía, pegame y llámame, claro, Marta. Sí. Bueno, ahora Calmes menciona a Camilo José Cela, quien en su enciclopedia del erotismo, donde dice que el zapato es una metáfora funcional, el zapato calza al pie como la vulva al pene, y cita este anónimo del siglo de oro, y con eso termino. No me quejo, Gila, yo, de que hayas olvidado, sino de haberme calzado zapatos que otro dejó. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Escuchamos mensaje de los oyentes de Bicentenario. Sí, buenas tardes. Lo importante ahora, los que tenemos cable, borrarnos. Simplemente eso, borrarnos. Gracias. Quiero decirles que leyendo a los hermanos Roberts, ellos contaban que el alimento que había por ahí del año 1825, creo que son, el único alimento auténticamente argentino era el asado con cuero. No había otra cosa que no fuera venida de otro lado. Me llamo Rosa y tengo 90 años. ¿Y después de comerse el asadito habrán hecho zapatos más o menos con el cuero que quedaba del asado? Bueno, ha habido tantos cambios, de verdad. ¿Tenemos algún mensaje escrito? Un hito que, que nos quedó colgando, pero está bueno, ¿no? Sí. Sí, Víctor Marcantoni nos escribe, dice, es un lujo escucharlos siempre que puedo en los turnos rotativos de mi empleo de metalúrgico y por el ruido que a veces no me lo permite. Muchos de los programas merecen ser grabados y guardados, así que le vamos a indicar nuestro blog a Víctor. Claro. bicentenarioelprograma.blogspot.com. Dice, porque a veces no tiene problemas con internet. Lo tiene el Blogspot. Lo que él denuncia es que justamente a raíz de los monopolios y demás tiene problemas con internet. Claro. A veces para poder acceder. Entonces nos pregunta si hay otra manera de tenerlos. La verdad que por ahora es ese nada más. Por ahora es ese nada más. Y si viene a Buenos Aires, pide permiso para venir a visitarnos al... Nos va a encantar. Que venga por acá. Gracias, Víctor. Bueno, volviendo al zapato, una cosa... Después lo vamos a desarrollar en la segunda parte del programa, después de las noticias. Pero una cosa que es interesante es cómo en algún momento, mucho más acá en el tiempo, en nuestros días, va a haber un corte de la influencia del calzado europeo que ha sido tan larga en la Argentina y va a empezar a hegemonizar todo el boom de las zapatillas tenis, digamos, que es norteamericano plenamente y que está asociado al mismo tiempo al tema de la salud, de lo deportivo, de la valoración ahora de lo deportivo, del fitness, del cuidado del cuerpo y de la idea de... Y también del descuido. Y del descuido y del ser joven. Es decir, unas zapatillas parece que te dieran un look. Y también del descuido. Y del descuido. Todo junto en este cambio de una hegemonía que ahora pasa a ser norteamericana con la presencia de las zapatillas tenis. ¿Tenías un mensaje más para cerrar? Sí, Irene de Palermo nos escribe: mi infancia fue torturada por los zapatos Gomi Cuer de Grimaldi, que no se rompían nunca. Nunca. En la adolescencia las chatitas no me las permitían en la escuela y yo insistía. No en vano me habían torturado con los zapatones de Grimaldi. Un abrazo de Irene de Palermo. Los zapatos Gomi Cuer son a los zapatos lo que los Duravit a los camioncitos. Te compraban uno y lo tenías hasta los 15. Y no podías cambiar, era una frustración. No podías cambiar el zapato. Llegan las noticias de Radio Nacional, después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más calzado como lenguaje social en Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿sería tan gentil de decirle a la distinguida audiencia la efeméride del día? ¿Cómo no? Un 5 de octubre, pero de 1815, murió en Buenos Aires Hipólito Vieites. Ay, ya sé quién era ese. Usted me lo nombró una vez. Era el que tenía un negocio de máscara de monstruo de terror. No, Catita, ¿qué dice? Ay, ¿este señor Vieite no tenía una jabonería? Sí, Catita, tenía una jabonería. ¿Pero eso qué tiene que ver? Y bueno, Pepe, los que entraban en el negocio se agarraban cada jabón. Era por las máscaras y los monstruos. No, Catita, Vieite realmente fabricaba jabones. Los que se usan para lavarse. Ay, Pepe, cómo me hubiera gustado ser la locutora de los jabones Vieite. ¿Se imagina? Hubiera sido tan lindo. ¿Y por qué, Catita? Ay, imagínese, Pepe, una propaganda que dijera: compre jabones Vieite, sirven para lavarse hasta los dientes. Bueno, me parece un poco forzada la rima, Catita. Y además los dientes no se lavan con jabón. Y bueno, Pepe, los dientes hay que tenerlos limpios, porque como dice el refrán, a diente regalado no se le miran los caballo. Y ahora nos vamos a despedir, pero antes le queremos decir: la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. El lenguaje social del calzado es el tema de hoy. Hablábamos de las chancletas en aquellos tiempos iniciales. No, vos hablabas de las chancletas. Hablaba yo de las chancletas, pero estaban las chancletas. Ahora, la OJ sería como la chancleta moderna. Aunque yo quiero aclarar de aquellos tiempos iniciales. Es que no es que la gente habitante, los gauchos y demás, aprendieron a andar con zapatos con el desecho del ilustrado, sino que la bota de potro, que se llamaba, que era la que envolvía el pie del gaucho para poder montar, era un invento personal hecho con el cuero que le sobraba del asado, como vos dijiste antes, claro, que se hacían con los tientos y se cubrían los pies para esas largas caminatas. Y esto viene de la edad de piedra, digo, desde tiempos inmemoriales. Después, bueno, después pasó esta historia que aún hoy conserva la alta burguesía, que es la de regalar lo que le sobra. No, pero digamos, de lo que se refería eso que yo contaba, era en la ciudad, no en el campo. Claro. Es decir, el calzado en la ciudad, donde los amos o patrones pasaban zapatos viejos, y era comprensible que así sucediera, ¿no es cierto? Ahora, de esa chancleta a la chancleta de 2010, que sería la OJ, de alguna manera, como parece que no hubiera distinción de clases con la OJ. En un tiempo la OJ era signo ¿Vos las de vas a comprar? ¿Eh? ¿Vos las vas a comprar? Sí. Están las de 8 pesos y las de 450. Claro, pero vos ves, diga, vos ves ojotas y no decís, uy, esa ojota sale un ojo de la cara. Yo no sé, en la calle las ojotas parecieran que no hacen distinción de clase. Se generalizó un uso que tenía que ver con lo privado. La ojota no era lo que se usaba típicamente en la calle, en la vereda, en el espacio público. Y ahora se generalizó, se anda en bici en ojotas. Se anda en colectivo. Tratá de no decirlo mucho, está prohibido, porque en serio, porque es peligrosísimo. Es peligrosísimo, pero digo lo que veo, ¿no? Claro. Que está muy generalizado en distintos sectores sociales, digamos, cosas que antes parecía que se representaba. Sí, yo creo que esa es la falsa democracia, igual que la zapatilla. Por supuesto, es una falsa. Igual que la zapatilla, porque la zapatilla, digo, están las zapatillas de 800 pesos, 900 pesos, que es como comprarse un traje. Y están las de la saladita. Y se supone que todo el mundo se pone zapatillas porque es democrático, saludable, claro. Y porque mirá qué decontracté que somos. Si sos decontracté, con una zapatilla de 900 mangos, digo, claro. Todo tiene que ver con el lenguaje, con lo que querés mostrar. Es famoso en Estados Unidos el viernes casual, o sea, el viernes más deportivo, en donde se le permite ir a las gentes, a las empresas, con remeras o con en bermudas, y en ese caso con zapatillas. Ahora, hay manuales de estilo donde indica con qué zapatilla no podés ir. Pero claro. Entonces, hay zapatillas que si sos gerente no podés ir con una topper, con uno, con una pobrecita flecha. Casi te diría, Nora, que hay zapatillas acá, las zapatillas tenis, que cuestan más caras que los zapatos más finos. Que un zapato fino. Que un zapato pero fino, claro. Es la misma relación que la de la botella, lo que sale una botella de gaseosa en algunos lugares, ajá, con algunos vinos y su proceso de elaboración. Uh-huh. Es la misma relación precio. Digo, hay gaseosas que salen lo mismo que podés comprar un vino, y el proceso de elaboración de una cosa y de la otra, aunque no sea un vino fino, no estoy hablando de un libro de 50 pesos, estoy hablando de la complejidad que lleva a hacer un vino, bueno, es la complejidad que lleva a hacer un zapato. ¿De qué nos vas a hablar dentro de un ratito? Yo de zapatos. A ver. Desde el inicio hasta el presente, Bicentenario. Casos, cosas y cosos. A partir del 23 de mayo de 1936, Buenos Aires, pese a ser para muchos una ciudad tan maternal, tiene un símbolo fálico como ícono de lo porteño, el obelisco. El obelisco fue diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch para recordar el cuarto centenario de la Fundación de Buenos Aires a pedido del intendente Mariano de Bedia y Mitre, y construido por un consorcio alemán en el que, entre otras, figuraba la empresa Siemens. Fue erigido en tiempo récord, solamente 2 meses. ¿Por qué un obelisco? Tal vez porque París y Londres ya tenían los suyos y nosotros no queríamos ser menos. El problema es que la mayoría de los obeliscos que andaban por ahí habían sido afanados de Egipto, que en la antigüedad había sido el único fabricante que tenía licencia para hacerlo. Pero ahora ya era tarde para afanarse un original, por lo que decidieron hacer otro, un poquito trucho. Se parecía a los egipcios, pero era más ancho, no tenía jeroglíficos en los laterales y, fundamental, no era macizo, sino hueco. Lo pusieron donde está, para que se vea y se pueda fotografiar de todas partes, y cada vez que tenemos que festejar algo importante, nos encontramos todos allí. El obelisco decididamente forma parte de la geografía de Buenos Aires. Pero esta aceptación no existió siempre. Ya cuando se construía había muchos porteños que despotricaban diciendo que como monumento era un adefesio, una mole que molestaba, y que además era una cosa tan fálica que muchas mujeres se ruborizaban. A tal punto había llegado esta obeliscofobia que el 13 de junio del 39... el Consejo Deliberante decretó la demolición del obelisco. La excusa, que varias lajas del revestimiento se habían caído. Según relata Pablo Kolivakis, El alegato por la demolición se fundaba en razones de seguridad pública, económica y estética. El concejal Turano se quejó que construir esa cosa fuese una decisión del Congreso y no del Consejo Deliberante, que no los habían tenido en cuenta, y en cuanto se cayó una loseta del recubrimiento, pidió demolerlo. En uno de sus tantos alegatos dijo: «El obelisco, por su enorme volumen, corta la libre perspectiva de las avenidas. Es un verdadero tapón que corta la vista y la belleza. Para disimular a ese monstruo gigantesco, se llegó a crear el desierto céntrico de la capital, que es la avenida de norte a sur», se refería al proyecto de la 9 de julio, «con lo cual se trató de no hacer visible a todo el mundo el aspecto de gigante metido en una taza que tenía originariamente». Otro cónsul dijo que el obelisco simboliza algo más que una manifestación artística. Es una mala, una pésima expresión estética. Realmente le tenían fobia. Finalmente, aunque parezca mentira, en la madrugada del 13 de junio de 1939 se aprobó demoler el obelisco. Así, tal cual. Tan poca bola le dio la gente al asunto que en el diario La Nación la noticia apareció no en la primera plana, sino en la página 7. Chau, obelisco. Su vida había durado nada más que 3 cortos años. Ya estaban llegando los obreros con las piquetas cuando el propio presidente de la República, Roberto Marcelino Ortiz, firmó de apuro un decreto por el cual se declaraba al obelisco porteño monumento nacional, con lo cual le quitaba la jurisdicción a la intendencia. Así, el máximo emblema de la ciudad dejaba de ser de la ciudad y pasaba a ser del país todo. El decreto afirmaba que el obelisco, como monumento recordatorio del cuarto centenario de Buenos Aires, estaba bajo jurisdicción y custodia de la nación a cuyo patrimonio pertenece. Además, aclaraba que las reparaciones estarían a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Digamos que con esta manía nacional de demoler todo, gracias a Ortiz, el obelisco aún sigue allí. Las losas se retiraron y se hizo un revoque de tipo simil piedra donde se simulaban los bordes de esas losas. Se repitieron las inscripciones que hablaban del cuarto centenario, pero se olvidaron de poner la frase que decía que Prebisch había sido su constructor. Con esto terminamos. Y como dijo Ardigós, hasta mañana a las 2. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. ¡Muestra Alteza! Oh, sí, es una flor, sin duda. Su Alteza se dignará a dar lectura al bando real. A todos mis leales vasallos y por mi real voluntad hago saber que habiendo llegado a mis manos una zapatilla de cristal, ordeno que de este mismo día... ¡Ay, pero si es la mía! ¡Mi zapatilla! ¡Oye, eso no es cierto! ¡Esa zapatilla es mía! ¡No! Que es tu zapatilla! ¡Zapatilla que es mía! ¡Dale! ¡Es tuya, es mía! ¿Vos sabés de cuántas cosas habla la disputa del cuento de Cenicienta con la zapatilla de cristal? Por ejemplo, está dedicado desde... bueno, tiene que ver el momento en que haya sido escrito o imaginado y reconvertido con encontrar a las mujeres que tienen que asomarse al mundo en puntas de pie. Fíjate que en definitiva el invento del taco y la simbología alrededor del taco estaba hecho para mujeres que permanecen inmóviles. Yo te contaba a vos el otro día que hay zapatos maravillosos que uno compra a sabiendas, eso si tenés el dinero para hacerlo, ¿no? Porque es una inversión para tener quieta, que uno compra a sabiendas de que es para entrar, que te vean y sentarte en la mesa o sillón que tenés asignado. Claro. Porque ni siquiera son zapatos para bailar, son zapatos para que te muestre, no son zapatos para insertarte, son zapatos para exhibirte. Y esto que puede sonar como muy feminista y muy horrible y qué sé yo, en realidad marca absolutamente el ingreso de los diseñadores al mundo del zapato. Por ejemplo, Coco Chanel, que fue una mujer que liberó a la mujer en infinitas maneras, una de sus aportes fue la de el zapato con medio taco, Chanel, que se llama a partir de entonces, negro con la punta en otro material que redondeaba un poquito esa punta para que no se sufriera tanto con los zapatos en punta muy agudos que se usaban en otro tiempo. O sea, le cambió mucho a la mujer ese tipo de zapatos. Distintos diseñadores han como ido cambiando. Es muy atendible lo que vos dijiste acerca del cambio hacia el zapato chato, porque lo que tuvo que ver con eso, además de la mirada sensual de los hombres y demás, tuvo que ver con otra cosa, tuvo que ver con la inserción de la mujer al mundo del trabajo. Uh-huh. Tuvo que ver con que tengas que correr de un trabajo al otro o tener a los chicos a UPA mientras estabas haciendo otro trabajo. Y eso no se podía hacer con ese ideal del zapato permanentemente alto. Pensemos en las pobres mujeres, las geishas, por ejemplo, que además tenían sus pies vendados porque en la pequeñez del pie estaba puesta la feminidad. ¿Cuerpos pequeños, pies pequeños, cabezas pequeñas? No, porque las mujeres lo mismo se daban el lujo, incluidas las geishas, de pensar y mucho. Pero sin embargo, esta idealización de la maqueta, de la Barbie, de lo manejable, de lo pequeñito, del objeto, fue lo que dominó durante muchísimo tiempo a la industria del zapato. Con posterioridad, habida cuenta de las mujeres ejecutivas, tenemos un ejemplo, nuestra presidenta, por ejemplo, que es mujer de taco, uh-huh, es mujer de usar zapato de taco, sí. La industria se ha dado a todo un estudio que se debía durante muchísimo tiempo para hacer que esos zapatos con taco tengan el taco y la anatomía diferente de acuerdo al uso que le vas a dar. Entonces hay lo que uno ya empieza a llamar el zapato de taco de oficina, ¿o no, Graciela? Exactamente. Es el que uno sabe que puede, y está el zapatito de baile. ¿Pero qué es el taco de oficina? A ver, para los hombres. Ejemplo, el taco chino, que te permite tener de todos modos la pierna estilizada, pero todo tu pie está apoyado en alguna parte. Ajá. Y no andás haciendo equilibrios por las callecitas de Buenos Aires con esos tremendos tacos que son como muy bonitos, pero son imposibles de llevar en algunas ocasiones. La otra cosa que hay mucha mujer que hace es tener un par de zapatos de taco de color neutro, por ejemplo negro, en el cajón de la oficina. Claro. O en algún lugar donde está en su sitio de trabajo. Porque nunca sabes cuándo te pinta la oportunidad en que te los tengas que poner. Y quizás, incluso, hay determinadas entrevistas, y esto lo digo como periodista de taco bajo, porque a mí me encantan las chatitas, y había lugares donde había que ir, ¿no? Digo, de repente te mandaban una cancillería. En el cajón del escritorio estaba el par de tacos y allá íbamos con el look adecuado. Ahora, ¿por qué dramáticamente a la mujer se le plantea esa necesidad? No te lo plantean, te lo está planteando el otro. Ajá. Al hombre también se le plantea. A ver. Pero yo no llevo un par de zapatos para si se presenta la necesidad cuando voy a mi trabajo. Pero es muy diferente el trabajo que vos tengas que hacer en determinadas circunstancias. Ningún mobilero de la calle está vestido como vos ahora, cómodamente, salvo que haga radio. Pero si hace televisión, está de traje y de zapato. Bueno, en cierto tipo de oficios, pero en la mujer es más general, parece. No es así. Esto es porque vos has tenido la suerte de toda tu vida manejarte en trabajos o en la vida social de determinada manera. Pero el protocolo para los hombres, por ejemplo, que impone que los hombres de la política o de las empresas a cualquier evento posterior a las 8 de la noche tenga que ir con traje y zapato oscuro, existe. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se rompen y que sí, se han hecho. Sí, pero existe por ahí en el ejecutivo. El oficinista común no se le plantea eso. Yo estoy en desacuerdo totalmente con vos, porque una de las cosas en las que se fijan los consultores de empresa, y esto no es que yo esté a favor, yo estoy hablando de la realidad, sí. Es como vos hace un rato que decías, sí. No estabas a favor de que regalen zapatos, sino que era lo que sucedía. Yo no estoy a favor de que los consultores de empresa le miren los zapatos a un individuo y mucho menos la ropa para saber si es inteligente, pero es lo que sucede. Uh-huh. Y lo que sucede es que el zapato bien lustrado y otro tipo de cosas en los hombres son sigue señales. Siendo zapato, el reloj, la corbata y demás siguen siendo sinónimos de estoy cuidando mi aspecto porque valoro el lugar al que voy. Uh-huh. ¿Entendés cuál es el discurso Ajá. dialéctico? Ajá. Me cuido porque no me da lo mismo aparecer en zapatillas y buzo haciendo una nota al príncipe de Rapustala que ir como el protocolo del príncipe de Rapustala me indica. Uh-huh. Esta es la concepción de lo que yo estoy hablando en mi columna, que es el poder y el zapato. Uh-huh. Digo, cuando el zapato marca determinadas situaciones de poder. A las dos presidentas, Merkel y a la chilena, el nombre de la chilena que se me fue. Michelle Bachelet. Y a Bachelet se le criticaba el zapato ancho y de taco tosco y bajo, porque decían que ya que las dos son retaconas, daba mucha más la sensación de que habían salido corriendo de sus casas en algún momento. Y casi la única cosa de la que hablan bien de nuestra Cristina cuando anda por ahí por el mundo es lo impecable y que siempre está vestida. Sí, pero les molesta la cartera a Louis Vuitton. Bueno, eso le molesta a tres o cuatro. No me haga decir cosas que no encima que estoy enojada. La mala encima palabra. Que estoy enojada con la Corte Suprema, no me haga decir cosas que no quiero decir. Entonces, el zapatito de cristal y toda esta cosa tiene que ver con esa pseudo sensación de fragilidad que además en el cuento la propia Cenicienta no tenía, porque se limpiaba todo y después supo vencer a las madrastras, que eran las que tenían los pies grandotes. Pie grande en las mujeres, se ha desarrollado más el pie. Hace mucho tiempo el pie promedio de las mujeres era 35-36. Era la talla. Hoy estás en 37, 38, 39. ¿Con qué tiene que ver esto? Con el calzado deportivo y con la mayor cantidad de tiempo descalza o en ojotas en que uno anda. Me alegro de te eso. Te crece y te libera el pie. A mí también. Te crece y te libera el pie. ¿Sabés lo que significa? ¿Yo querés que te diga un par de cositas así como muy divertidas? ¿Lo que significa soñar con zapatos? A ver. Si soñás con los zapatos sucios, es que así manchados de lodo, significa que sentís culpa, que te sentís culpable. Ajá. ¿Te acordás de aquel ministro que hablaba de tengo los zapatitos blancos? Bueno, sí. Soñar con zapatos apretados que impiden caminar está relacionado con tu propia falta de libertad para cumplir objetivos, dicen. Soñar con perder zapatos puede ser algún tipo de pérdida en el amor o en el trabajo, pero lo real es que en la industria del calzado, y esto a mí me parece como muy importante que lo contemos, en el año 2010 ha sido el mejor año, la producción récord de la industria del calzado, que se recupera de aquel momento en los 90 en donde todos los zapatos que comprabas eran brasileros. Era importado, claro. Brasileros. Era la industria brasilera. Ahora se había recuperado. Y entonces, para terminar, y hablando de esta historia del protocolo, te voy a recordar la frase de un señor que se hizo famoso porque mientras buscaba puse mocasín Kirchner. A ver qué decían. ¿Vos sabés la cantidad de editoriales que se escribieron basándose en que Kirchner era estúpido porque usaba mocasines? Y él dijo, durante muchos años este país vivió de la superficialidad, muy preocupado por los protocolos y por los niveles de determinadas frivolidades. Así no fue. Llegué a La Rosada con chaqueta cruzada y con mocasines que no gustan. Y me voy con el mismo mocasín. Muy bien. Bárbaro. Vamos con los mocasines todavía. Bicentenario. Nora Anchat es Bicentenario. Bueno, nos agarramos los tarros y nos vamos. Nos ponemos con las rueditas. Claro, se nos terminó el programa, hay que ponerse los zapatos otra vez, che. Teníamos una leyendita, me voy a sacar el zapato, decía un personaje horrible, Rucauf. ¿Para qué lo decía? El que firmaba las zapatillas. ¿Para qué? No sé, me voy a sacar zapato, decía, y lo pasábamos siempre en un programa. Eso era terrible, ¿ves? El te regala una zapatilla y la otra, sí. ¿No? Debe venir de la época de la colonia que y vos hablabas. Firmaba las zapatillas. Qué chavete. Bueno, se nos terminó el programa dedicado al lenguaje social del calzado y ya nos vamos diciéndoles cuál es el tema bicentenario de mañana. Las imágenes de las familias en el siglo XIX, las familias del siglo XIX retratadas en daguerrotipos, anterior a la foto, las nacientes fotografías en ese momento y los pintores por encargo, todas formas de las familias de preservar en el siglo XIX su imagen. Mañana en Bicentenario. ¿El pintor por encargo es el antecesor del Photoshop? Y de alguna manera sí, sí, porque el tipo te arreglaba, ¿eh? Si tenía un grano en la nariz, se lo disimulaba, ¿qué te parece? Estás más flaquita. Bueno, nos vamos porque llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau. Chau, chau. Como niño con zapatos nuevos, esperando una fecha especial para estrenárselos y presumirlos, pues de este calzado aquí no hay.